Las 10 y 5 de la mañana, gracias Nacho por mostrarme. Estábamos acompañados, dijimos, por Melissa y Johnny de la Comuna del 41. Y antes de charlar con ellos, vamos a pasar los teléfonos y los medios para comunicarse con nosotros. Los teléfonos son 4233-4848, 4233-5560. El Twitter, arroba la peluca MB. De vuelta, se escuchó medio raro. Arroba la peluca MB. Buenísimo. Y el Face es Domingo Peluca, sí, con un caño hoy. Vine medio maestra. Me parece bárbaro, necesitamos acá disciplina. Bueno, Melissa, Johnny, buenos días. Buenas. Hola, buen día. Cuéntenos, ustedes son estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente número 41, que funciona en Adrogué, en lo que conocemos como el Nacional de Adrogué, en turno vespertino, donde hemos estudiado varios de nosotros y han pasado un montón de personas, y son parte de la comuna de estudiantes. Sí, la idea es que nosotros armamos la comuna ya hace 6 años, somos todos y todas estudiantes del 41, de diferentes carreras. En el profesorado se dictan 7 carreras, 7 profesorados, y armamos la comuna ya hace 6 años para, un poco la propuesta era repensar la formación docente, y en el repensar la formación docente veíamos que no solamente era vernos como docentes comprometidos con la realidad social, sino también el hecho de cómo damos la disputa, por ejemplo, del edificio propio y las cosas más reivindicativas, digamos. Por eso ahora también estamos con el tema del boleto. Bien, en cuanto a la participación de los estudiantes, ¿cómo viene? Porque siempre es algo que cuesta, pero estamos también en un momento particular. Sí, mirá, hace más o menos 2 semanas... desde las vocalías del Centro de Estudiantes, en las cuales estamos participando, tomamos la decisión de empezar a convocar por esta cuestión del tarifazo, ¿no? Y no, lo que nos dimos cuenta es que sí, hay mucha susceptibilidad por parte de los estudiantes, y en un punto porque, bueno, ¿no? Como que nos afecta directamente el tema de pagar 6 pesos el colectivo, de que los libros estén cada vez más caros, las fotocopias cada vez más caras. La propuesta un poco era organizar esa bronca que había desde el principio de año. Y bueno, la propuesta fue armar una comisión por el boleto educativo. Y bien, la bien. Verdad que tuvo bastante eco, sí, y participación, lo que fue bastante positivo. ¿Pudieron organizarse con otros estudiantes de otras escuelas o de otros profesorados? No, en realidad. ¿Qué viene haciendo ahora este año? En realidad. Nosotros venimos ya del año pasado, nosotros éramos parte de la conducción del Centro de Estudiantes, que se perdió. En realidad ahora somos la primer minoría dentro del Centro de Estudiantes. La metodología que habíamos adoptado el año pasado era un poco abrir las comisiones, o sea, que el Centro de Estudiantes no se cierre en la comisión directiva o en el cuerpo de delegados nada más, sino ir armando comisiones de trabajo por temas específicos. Esto, nosotros nos dimos cuenta que abría la participación porque el compañero o compañera que le interesaba el tema del edificio propio se sumaba a la comisión de trabajo del edificio propio, compañera o compañero que le interesaba las cosas académicas se sumaba a la comisión académica. Así fuimos generando y abriendo un poco la participación del centro. Y este año, cuando pasó lo que contaba Meli hace un ratito, esto de que lo sufrimos todos, el tema de que el boleto se fue de 3 a 6 pesos, más los apuntes que están cada vez más caros, vimos como mucha bronca por parte de los estudiantes y las estudiantes, y ahí lo que hicimos fue llamar una comisión por el edificio propio para que puedan participar, o sea, para que esta bronca pueda venir organizada y ver cómo le podemos dar un curso todos y todas juntos. Esa es una consulta. Antes de meternos de lleno en lo del boleto, ya que mencionan lo del edificio, ya habíamos comentado en otros programas que el edificio que se está usando es lo que corresponde a la media 11 y media 13, pero esta es una lucha que se viene dando hace muchísimos años. Yo estudié hace muchos años ahí, sí. Y todavía estábamos con la misma lucha. ¿En qué situación está en este momento? Y mira, de hecho lo que decís vos, hace 25 años que tenemos un terreno asignado para el profesorado 41 que está en Bursa. Y de hecho, bueno, hace 25 años que hay llamadas a licitaciones, ¿no? Digamos, de empresas pero bueno, siempre quedan en la nada. Los últimos 3 años, de hecho, bueno, con el centro de estudiantes y con los compañeros hicimos distintas movidas como para activar eso, desde juntar firmas, petitorio, ir a La Plata, festivales, y de hecho el año pasado se logró otra licitación que, bueno, lamentablemente en la parte de arreglo de presupuesto nunca avanzó. Perdón, ¿en Bursaco de dónde? ¿En qué lugar? Y atrás del Chango Más. Ah, okay. Sí, vendría a ser entre la vía y la avenida. Digamos, sí, enfrente del barrio Luz y Fuerza, para que sí, se vayan claro, ubicando, okay, más o menos. Ahí. Cerca de Espora es. Claro, es una cuadra de Espora, unos terrenos que antes había una, que se le decía la Quinta de los Batuones, una cosa así, en el barrio ese. Bien, y esto que están comentando de lo que están haciendo, a mí me hace pensar en este momento en la práctica docente, ¿no? Esto que decimos, docente luchando también está enseñando, y ustedes son futuros docentes, a veces tienen este doble rol de ser estudiantes y futuros docentes. Algunos ya están trabajando como docentes. Pero ya son las dos cosas, digamos. Son claro, y sí. Estudiantes. Y aparte de ser una práctica la que están llevando adelante en reclamo de sus derechos como estudiantes, también es una práctica para la docencia, ¿no? Para lo que uno tiene que hacer después cuando están trabajando. ¿Y qué reflexión les merece? ¿Cómo lo están llevando adelante? Sí. Supongo que no es fácil. Sí, nosotros y nosotras nos reímos bastante del hecho de que muchas veces se estigmatiza a los que participan en el centro de estudiantes, a los que participan de las movidas, y nos fue, después de 6 años, nos costó mucho, o sea, que la gente, los estudiantes, las estudiantes, se vayan sumando y sacándose el miedo a participar. Porque nosotros decimos siempre que la práctica de organizarse es algo que también es formativa. Para nosotros se construye en el día a día y no nadie sabe, o sea, nadie sabe nada, innatamente, y menos organizarse, compartir con otros, poner en práctica ideas. Y eso para nosotros lo repetimos bastante en los cursos, que tiene que ver con el hecho de que también es parte de nuestra formación docente. O sea, porque cuando nosotros decimos que la escuela pública no es así, la escuela pública está así, es como está, y se puede cambiar, pero también necesitamos docentes que le pongan el cuerpo. Hablando de esto de los docentes, ¿qué participación, qué posturas hay del cuerpo docente del instituto, digamos, con toda esta movida, con el tema del edificio, con el tema del boleto, con el tema de la organización de los estudiantes? ¿Cómo está eso? Y mira, como en todos lados, ¿no? O sea, hay profes con los que quizás tenés más diálogo y otros con los que directamente no existe ningún canal de comunicación. El año pasado hubo un episodio bastante trágico que justamente relacionado a esto, ¿no? Al vaciamiento educativo y a las condiciones en las que se encuentra nuestro edificio, aunque sea prestado, ¿no? Y es que se le cayó una ventana a una compañera en la cabeza, las ventanas guillotina de la época en la que el Nacional está construido. Y bueno, y ahí muchos docentes, yo creo que un poco cayeron en la cuenta en la situación en la que estábamos, digamos, la situación de desidia y de peligro también, ¿no? Y bueno, frente a eso hubo muchos docentes que se plegaron a la lucha mediante clases públicas, salir al pasillo a dar las clases, entendiendo que era el pasillo más seguro que el aula, ¿no? El aula, claro. Ustedes hablando de 7 carreras en el instituto, ¿tienen idea de la cantidad de estudiantes que hay en este momento? Y la matrícula, o sea, lo que dice los papeles, digamos, son 4.500. Nosotros calculamos que más o menos estables que pasan por el instituto son 2.500 estudiantes. Okay. 2.500, 3.000. Ahora, generalmente lo que pasa es que ahora en los primeros meses del año son un montón de estudiantes, hay cursos que están cursando en las aulas del Nacional, para el que las conoce, son aulas como las de las escuelas, y hay materias en las que cursan 100 y pico estudiantes. Claro, no entran. O sea, no entran. No. Están hacinados. Después eso va bajando como... Decantación natural, dice la directora. Natural. Sí. No. Medio maltuseriana sería la directora. Sí, sí, claro, los que no entran al aula van de a poquito dejando, por sí, en el pasillo. Y otra pregunta, pero hay datos duros que se me ocurren, que no los conozco, pero esa, tenemos otro, en el municipio, tenemos otros profesorados, ¿no? El 53. ¿Y listo? No, en realidad es, hay otro, ¿no? El 53 no tiene profesorado. ¿No? O sea, en realidad tiene profesorados de trabajo social, o sea, las materias... Educación inicial. Magisterio. Magisterio. O sea, en realidad las materias de la escuela media, digamos, se dictan en el 41. De hecho, ahora cerraron un profesorado en Tristán Suárez. Los chicos tomaron el profesorado, ahora no, el año pasado los chicos tomaron el profesorado y con la toma y toda la organización, lo único que lograron fue que les reconocían la vacante en el 41. Wow. O sea, chicos que son, o sea, nosotros estamos hablando ahora, chicos y chicas que son de Spegazzini, de Tristán Suárez, que se vienen hasta Drogué. Tienen 3 horas de viaje. Para estudiar y salen a las 10 de la noche, o sea, tienen que llegar a Spegazzini. La realidad es que no sé cuánto lo van a poder sostener, nosotros los bancamos a muerte, pero es bastante difícil las prácticas que son a contraturno. Sí, sí, tenés, bueno, que muchos estudian, trabajan antes de ir a estudiar, sí. Bueno, pero no hay un... yo tiré como un poco en chiste esto de la política, va, la cuestión o característica maltuseriana de la directora, pero hay un poco de eso en el sistema educativo, digamos. Es para uno y más, la escuela secundaria, los terciarios, la universidad, si sos laburante, tenés que enfrentarte a un montón de obstáculos que, bueno, es un poco el sobrevive el más fuerte, digamos. O el que más o menos alinea los planetas y puede terminar. Esto es un asunto ese. Les hago un comentario, estaba leyendo Esteban Bullrich en la semana, el martes, hizo un comentario sobre lo del boleto, que dice, me encantaría que el boleto fuera la solución, pero no creo que lo sea, para que un chico termine el secundario, y agregó, ¿de qué puede servir el boleto si el problema es que hay chicos que llegan a la universidad sin saber leer y escribir? El boleto no soluciona eso. Lo traigo a cuento de esto que acaban de decir, por ejemplo, un pibe que tiene que viajar desde Spegazzini hasta Adrogué, con el tiempo justo por ahí de venir de trabajar. ¿Cómo hace esa persona para ir a estudiar? ¿Cómo el boleto no va a ser parte de la solución? Y lo otro que mencionaban ustedes es el tema de los apuntes. Sí, ¿Cuánto dinero hay que invertir en los apuntes? Es otro asunto. Son obstáculos que cada estudiante o futuro docente tiene que ir... Sí, en realidad nosotros, un poco respondiendo a Bullrich, nosotros decimos que realmente nosotros queremos cambiar la educación entera. O sea, realmente hay cosas aberrantes en sentido de cómo la preparación con la que llegan los estudiantes. De hecho, a nosotros nos pasa a muchos estudiantes ingresantes que entran y les cuesta mucho la dinámica del profesorado, pero también, o sea, por eso nosotros decimos no vamos a ir metiendo más trabas. O sea, el boleto a 6 pesos realmente no, o sea, no, hemos hablado con estudiantes que nos dicen, che, yo voy a dejar de venir tales días porque no puedo sostener tanta plata, o sea, cursar de lunes a viernes con toda lo que implica 2 boletos, 3 boletos, 4 boletos más los apuntes, que la verdad se fueron muy muy caros. En realidad sí, para nosotros es una variable que provoca la deserción que hablábamos hace un ratito. Mira, yo soy mamá de una nena de primaria y en la puerta de la escuela, como todas las mamás que nos paramos a esperar y a charlar, estábamos hablando del precio del boleto, lo que nos está costando y demás, y de cómo estamos usando la bici. Y unas mamás que estaban ahí charlando me decían, sabiendo que soy docente, que pensaban que los docentes teníamos un boleto especial, más barato, por ser docentes y tener que viajar todos los días para... participar de la educación, esta educación pública, y se quedaron sorprendidas cuando les expliqué que pagaba los 6 pesos todos los días para ir a trabajar o para llevar a mi niña al colegio, aunque ella paga el boleto estudiantil. Sí, Víctor. ¿Vamos a un tema musical, les parece? Vamos a un tema musical y después escuchamos un audio de las protestas que hubo esta semana por el boleto estudiantil gratuito. Las palas que me hacían volar. Transportan más de aquí. Este silencio es tan voraz que en los hundidos soy feliz. Sin oírme hablar despacio, hacer todo con una quietud sideral. Si ahora todo está peor, que es tan bueno para mí. No sé si el tiempo se apuró o que mi cielo es tan gris. Más luces en lo alto, no ver nada más que asfalto de la implementación del boleto educativo gratuito, y hubo una primera movilización muy importante, y esta tercera movilización en Capital Federal es la muestra del aumento y de la simpatía que tiene este reclamo histórico entre los estudiantes, los docentes y los no docentes. Vemos necesario la organización de los estudiantes para manifestar el rechazo a estas políticas y que no nos pita ir caminando a todos lados porque no se puede pagar. También nos estuvimos moviendo la semana pasada, cortamos la calle, aunque estaba la lluvia, fuimos igual 300 estudiantes. Preferible que... Bueno, escuchábamos un audio de la marcha de estas semanas en reclamo del boleto gratuito para estudiantes, docentes y no docentes que trabajan en las escuelas y universidades. Bueno, supongo que están más que al tanto. Sí, nosotros y nosotras, cuando empezamos agitando el tema en el profe, lo agitamos por una coordinadora que se está dando, en la cual no estamos participando, es una coordinadora a nivel provincial, pero nos llegan los informes. Lo que definió esa coordinadora fue hacer la marcha primero del 14, que se hizo a La Plata, en la que fuimos a pedir por el boleto educativo, que lo diferenciamos un poco del boleto estudiantil, que quedó sancionado el año pasado, en julio del año pasado, que el boleto estudiantil sería solamente para estudiantes y docentes, y no incluiría a los no docentes. O sea, nosotros por eso estamos levantando la consigna de boleto educativo, que... pero bueno, igualmente la estudiantil está sancionada en julio del año pasado y no fue aplicada ni en Provincia de Buenos Aires ni en los distritos de la Provincia de Buenos Aires, ninguno prácticamente. A veces se confunde también, lo que tenemos que aclarar es que hay boleto estudiantil y en realidad es un boleto que dan las empresas por los subsidios que tienen y le sigue cerrando las cuentas y dan como un boleto estudiantil en ciertos lugares. Primaria y secundaria, ¿no? Sí, tienen boleto diferenciado. Claro, pero en realidad no es el boleto educativo que se sancionó en julio del año pasado. Y bueno, esa coordinadora que está levantando la consigna esta del boleto educativo resolvió hacer la marcha del 14, que fueron más o menos 500 estudiantes a La Plata. Después la del 21, que fue la marcha que se vio en Capital, ahora esta semana, en la que participaron, es así, bastante, mucho más masiva que la otra. Nosotros en el 41 ahí decidimos hacer algo más local. Uh-huh. La idea es como que en realidad el 41, el tema está con mucha bronca, pero no podemos instalar todavía el salir para afuera. Entonces nos dimos como ciertas tareas para involucrar más a la comunidad de Brown, o sea, avisarle a las demás instituciones educativas también que estamos intentando hacer eso acá en Brown. Y preparar sí una marcha fuerte para el 6 a la gobernación de la provincia de Buenos Aires para pedir que se aplique el boleto educativo. Y un poco en respuesta a esto, ¿no? De a lo que la gobernadora planteó de que no era una prioridad. Entonces, me parece que es un compromiso que tenemos los sectores de la educación de justamente, ¿no? De esto, de enfrentar la, en nuestro caso, la falta de edificio propio, ¿no? El vaciamiento, el no pago a los auxiliares, el decidir pagar una deuda ilegítima como la de los fondos buitres. Entonces, que la gobernadora diga esto, me parece que nos pone en un lugar de compromiso de salir a luchar y hacer algo, ¿no? Sobre este derecho. Sí, ¿sabes qué? Es algo muy básico. Yo lo hablo en ciudadanía muchas veces con los chicos y ellos mismos te lo dicen, ¿no? Bueno, si está en la Constitución el derecho a una educación gratuita, ¿por qué muchas veces no podemos acceder a ella? Y te hablan particularmente del tema del viaje y de los materiales que hay que comprar. ¿Nos está pisando la tanda? No, tenemos un minuto. Bueno, buenísimo. Díganos, chicos, ¿cómo se puede contactar la gente con ustedes, los chicos del profesorado? O si alguien les quiere mandar, ¿tienen un Facebook, algo que puedan...? Sí, tenemos un Facebook, es la Comuna de Estudiantes. Y lo usamos bastante, así que es un medio... Están escuchando también a alumnos de otras escuelas. Sí, es un medio activo. Y si no, nos encontramos siempre en el profesorado número 41. Ahí tenemos nuestra mesita con materiales. Claro. Así que nada, y esta sería la fecha, el martes 3, un acto con radio abierta en el recreo del profesorado y la movilización el 6 de mayo a La Plata. Bien, ¿el recreo del profesorado a qué hora es? 20:30, sí. Buenísimo. La idea es que poder salir, lo que le decimos mucho a los estudiantes es que si nos quedamos callados y seguimos pagando 6 pesos, no vamos a lograr nada y por ahí terminamos pagando más después. Así que por eso la idea es levantar un poco la voz con la radio abierta. Bien, y la necesidad de la adhesión de todos los docentes también, no solamente de los estudiantes. Bueno, muchas gracias Melissa, muchas gracias Johnny por haberse acercado hasta la radio. Y nos vamos entonces a la tanda de la radio. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio, somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echevers, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Hotel UPSA Mar del Plata, orgullo de la unión del personal superior y profesional de empresas aerocomerciales. Tucumán 2562, Mar del Plata. Informes y reservas en Buenos Aires, 011-4382-1320. En Mar del Plata, 0223-495-2761 y 618-1095. Email hotelupsamdq@hotmail.com. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura al 2100. Teléfono 4297-8826. Hotel 15 de Diciembre, un orgullo camionero. Santa Fe 2349, Mar del Plata. Sindicato de Choferes de Camiones de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18397. Longchamp. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, zona sur. Te repetimos, si nos querés llamar, los teléfonos son 4233-4848, 4233-5560. Para que vean que estoy atento. Igual siempre miramos el cartelito, ¿no? Para no olvidarse. Ya dos años, pero bueno. Arrancó la Feria del Libro el 21 y hoy justamente, como mencionamos al principio, es el día del libro, así que vamos a charlar un poquito sobre eso. Nunca, Nacho, fui a la Feria del Libro, ¿sabes? ¿Nunca fuiste? Nunca. Todos me miran así como diciendo, ¿en serio? Sos un marciano. Te queremos decir que sos un marciano. Pero bueno, unos datos así sobre duros sobre libros. Los saco todos de chequeado.com, una página que recomiendo seguir en Twitter y demás, que trae un trabajo muy serio sobre... justamente chequear algunas informaciones y dichos de políticos y demás, es muy interesante. Bueno, títulos publicados en el periodo 97-2015, no voy a dar todos los años, pero más o menos en 97 se publicaron 11.000 títulos y en el 2015 llegamos a 28.900. Va subiendo de a poco. Yo lo que uno puede ver si se mete acá es que hay un progresivo, digamos, aumento de las publicaciones de libros. Hablamos en la Argentina, por supuesto, ¿no? Los ejemplares son mucho más. Llegamos a 100 millones en el 2015. Perdón, a 80 millones con un pico de 100 millones en el 2014. Lo que dice la página es que esto depende mucho de las compras oficiales, o sea, institucionales. La cantidad de libros, hay un porcentaje bastante elevado de ejemplares que compra, digamos, el Estado, por ejemplo, los gobiernos. No voy a dar los datos de cuánto compra las personas, cuánto no, porque va a ser un poco pesado. Después, otra cosa que me llamó la atención es el porcentaje de libros digitales, que obviamente va aumentando con el paso del tiempo, pero en los últimos 3 años se mantuvo más o menos igual, en torno al 15%, es decir, el 85% de los libros que se leen están en formato papel todavía, uh-huh. Así que vamos todavía al papel, que no se rinde, yo soy de ese palo, así que lo rebanco. Pero bueno, se mantiene más o menos en el 15%, 16% el formato digital. Y lo último, para no aburrir con datos, métanse acá que está buenísimo, hay gráficos y demás, cosas que a mí me encantan realmente. Es, bueno, un comentario sobre una de las tantas decretos que sacó Macri en su gestión corta, pero que tiene que ver con abrir un poquito la importaciones, digamos. Se sacó, a ver, exactamente te digo, se eliminó, digamos, las restricciones a la importación del libro. Entonces, eso obviamente lo que todos están esperando que pase es que vengan más libros importados, menos libros de producción nacional. Más o menos en línea con lo general. Bueno, no sé qué pasa. Ya en enero y febrero las ventas de librerías cayeron más del 10%, como para tener una muestra. Sí, bueno, la Feria del Libro, que este año es la número 42, arrancó en el año 75. Va a tener más de 12.000 presentaciones. Viste que hay... Bueno, no viste. Ahí está. No fui. Voy a ir. Alguien lléveme. Claro. Alguien me lleve. Los diferentes gremios suelen hacer salidas. Uteba va a hacer una salida especial a la Feria del Libro. Puedes ir solo. Puedes ir un sábado. Es muy interesante. Hay precios especiales para los docentes. Ah, muy bien. Hay stands que son especiales para los niños. ¿Ya tenés la cara y saben que son docentes y te dan el descuento o tengo que llevar algún tipo de...? Tenés que llevar... De papel. Claro, para corroborar. Hay stands que son especiales para niños, donde los propios escritores van a leerles. Hermoso. Está la página de la Feria del Libro, así que se pueden meter por internet y ver qué día sucede qué cosa, quiénes presentan qué libros, y hay, bueno, días especiales. Así que, bueno, súper interesantísima la Feria del Libro. Qué lindo. Bueno, voy a tratar de ir, llevar a mi hija, que le encanta leer un montón, que hace que lean, sobre todo, en realidad, que tiene 4, así que hace que lee más que nada, pero le gusta. Te tiro un par, estuve buscando películas así que estén vinculadas a libros, canciones musicales, o canciones obviamente, que están vinculadas a libros. En cuanto a películas, no películas basadas en libros, porque eso sería como una lista interminable, sí. Pero películas en las que el libro juega algún tipo de papel o de rol. Y pensé en mi cabeza, me acordé de la ladrona de libros, que sí, además está basada creo en un libro, muy linda. La historia sin fin, no sé si se acuerdan de ese. Ay, Miel. Sí. Yo no la vi, la película. Este es un marciano. No, la 1 y la 2. Yo no fui a la. No vi ni la 1 ni la 2. No, viste T, por lo menos, viste T. Este tampoco. Viste la Star vi. Wars. Ah, bueno, pues, más o menos normal sos. Bien. Después, otra película. ¿Cómo es el nomenclador ese? A ver cómo. Otra película, El nombre de la rosa, que también está basada en un libro, digo, pero que tiene a esto de los libros prohibidos y demás. Y después, Capote, que está basada en cómo Truman Capote. Escribe a sangre fría, digamos, una novela, bueno, también recomendable. Canciones, encontré algunas, pero son todas en lengua extranjera, ¿sí? Entonces está Pet Cemetery de Ramones, que es basada en el libro de Stephen King, Cementerio de Animales. Basado con referencias a, no significa que hablen sobre el tema, pero están inspiradas en ello. Rumble On de Led Zeppelin, no sabía, está inspirada en El Señor de los Anillos, de Tolkien. The Raven de Lou Reed, obviamente en El Cuervo de Edgar Allan Poe. Pigs, que en realidad, bueno, de Pink Floyd, que en realidad es el disco entero, Animals, que está basado en Rebelión en la Granja de Orwell. Buena Rebelión en la Granja. Hermoso. Y qué bueno, sí. Animals también, el disco de Floyd. Esas recomendaciones. Son recomendaciones, son comentarios, y yo todo lo que nombré aparte está bueno para escucharlo y para leerlo. No, pero está bueno también para trabajarlo en la escuela. Y yo te voy a hacer un comentario. Hacemos un comentario. A mí pasó, cuando mis hijos empezaron a tener libros antes de que aprendieran a leer, de muy chiquitos, libros de plástico, de cartón duro, y se fueron familiarizando de a poquito. Después aprendieron a leer, siempre les leímos libros y siempre les regalaron, nosotros, los parientes, los amigos en un cumpleaños y demás. Y una vez leí un artículo sobre la importancia de que el niño elija su propio libro, hablando de los gustos personales y la satisfacción de haberlo elegido y demás. Y lo llevé un día que íbamos al cine, fuimos más temprano y pasamos por una librería y lo llevé a comprar el libro. Y eligieron cada uno, con diferentes edades, gustos y demás, su libro. Salieron de ahí y lo leyeron en la cola del cine. Y estaban en el cine mirando la película y hojeando el libro. Y salieron de ver la película y terminaron de ver los libros. Les fascinó el tema de la experiencia de poder elegir vos. Y ves, depende de tu hijo, ¿no? Depende de la edad y esto. Puede elegirlo en base a los dibujos que tenga adentro, el tamaño de la letra, si está en imprenta, si está en cursiva, la cantidad de hojas. Mi hija suele robarse los libros de la biblioteca en base a... Después yo descubrí por qué era. Porque siempre se trepaba y se llevaba y se metía dentro de la mochila, se llevaba al jardín. Un libro que es Las 5 tesis filosóficas de Mao, de Mao Zedong. Entonces yo digo, me salió China, me preocupé un poco. Pero claro, después descubrí que le gustaban, tienen letras doradas que brillan. Entonces agarraba ese, agarraba La Odisea de Homero, agarraba otros libros viejos de tapa dura que tienen letras que brillan. Entonces bueno, agarraba eso, pero de repente me la encontraba hojeando el libro de Mao. Bueno, en fin. Bueno, pero recomendamos entonces esto de que ellos mismos que elijan ellos mismos. No necesariamente tenés que gastar plata e ir a comprarlo, si podés, fantástico, sino que también podés hacerlo en la escuela, en la biblioteca del barrio. Si hay biblioteca en tu barrio, quedan pocas bibliotecas del barrio. Pero hay que saber buscar. Acá en Longchamps hay una muy interesante, la Atahualpa Yupanqui, pueden acercarse. Bien, yo quería dar un anuncio, porque con esto de la cuestión de los libros y todo eso, en el bachillerato siempre venimos impulsando... toda la cuestión que sea de la lectura y... El bachillerato cultural del Galpón Cultural. Bachillerato popular, perdón. me atosigás. Sí, te pregunté de curioso que soy, ¿no? Ay, bueno, yo lo tengo como naturalizado ya. Pero bueno, entonces seguimos impulsando toda esta cuestión de la lectura y todos los años armamos como una especie de feria donde vienen... distintos autores, donde vienen editoriales independientes a comentar su experiencia y donde se regalan libros. Es decir, vos vas ahí y se hace la gran repartija, pero para llegar a esa feria necesitamos primero conseguir una cantidad de libros importantes. Entonces, a todos aquellos y aquellas que tengan algún libro para socializar, es decir, para compartir con otras personas, estamos recibiendo libros en el Galpón Cultural, que se encuentra en Aquino 525 en Claypole, y en el bar Santos Remedios, de Garay 167 en Remedios de Escalada, ahí cerquita de la estación. Así que todo aquel o aquella que tenga algún libro que le gustó y quiere que compartirlo con otra persona, si nos lo alcanza, después por supuesto están recontra invitados a participar de la feria también. Todo esto lo pueden hacer a partir hasta el 30 de abril, así que si nos pueden alcanzar, si tienen los libros, nos pueden alcanzar. Tengo alguno, voy a llevar. Qué bueno socializarlos. Hablando de este tema, este mes se cumplió un año del fallecimiento de Eduardo Galeano, un escritor impresionante. Vamos a escucharlo hablando de un tema muy interesante. En 1980 estalló en la ciudad brasileña de Sorocaba una insólita manifestación popular. En plena dictadura militar, una orden judicial había prohibido los besos que atentaban contra la moral pública. La sentencia del juez Manuel Morales castigaba esos besos con cárcel y los describía así. Besos hay que son libidinosos y por lo tanto obscenos, como el beso en el cuello, en las partes pudendas, etcétera, y como el beso cinematográfico, en el que las mucosas labiales se unen en una insofismable expansión de sensualidad. La ciudad respondió convirtiéndose en un gran besódromo. Nunca nadie se besó tanto. La prohibición multiplicó las ganas y muchos hubo que por pura curiosidad, por curiosos nomás, quisieron conocer el gustito del beso insofismable. Bueno, ya que estábamos con las efemérides, no quiero olvidarme de un 22 de abril, hace 146 años, nació un tal Vladimir Ulyanov, más conocido como Lenin, así que recordamos acá a un referente del proletariado internacional. Si van a la Feria del Libro van a encontrar cientos de libros sobre él y algunos de él también, así que fue recomendable todo. Bueno, si tenés uno con letras brillantes para mi hija, me podés regalar uno, que seguro le va a gustar. El 19, este 19 que pasó, el 19 de abril, hubo paro de ATE, de la CTA, hubo movilización de organizaciones sociales. Tenemos un breve audio de Alejandro Pérez del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, contándonos un poquitito la movida. En torno a las 8 o 9 de la mañana empezamos a congregarnos alrededor de 1.200 personas en la estación Liniers. Mientras tanto arrancamos con un corte ahí en el punto de arranque en Liniers. Empezamos a movilizar alrededor de las 10 de la mañana en la estación Flores, y luego en la estación 11 fueron agregándose comisiones a la larga marcha de las distintas tendencias de la unidad piquetera. Alrededor de las 2 de la tarde llegamos alrededor de 8.000 a 10.000 personas, llegamos a el Congreso. Allí nos encontramos con los trabajadores del Estado y distintos gremios docentes combativos que habían realizado un acto, alrededor de 2.000 personas habían realizado un acto en la Casa de la Provincia en el marco de la Jornada de Lucha Nacional de ATE y muchos gremios de la CTA que protestaban contra la política provincial. Encolumnamos en común, entonces, todos los trabajadores de distintos ámbitos estatales junto con las distintas tendencias piqueteras, y marchamos juntos hasta Plaza de Mayo, donde la columna piquetera continuó su marcha hasta el Ministerio de Trabajo, donde se realizó un acto en común con trabajadores del Ministerio de Trabajo. En el mientras tanto, una columna de trabajadores también del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación confluyeron con los trabajadores del Estado de provincia y otros gremios que venían con la columna piquetera, y se quedaron todos juntos en Plaza de Mayo realizando un acto de, digamos, de los trabajadores ocupados. Eso más o menos fueron los acontecimientos. Bueno, también quería comentar que ayer hubo una movilización de centros estudiantes y demás a Lomas. Participaron, por ejemplo, centros estudiantes del Instituto Lomas de Zamora, donde trabajo. Y bueno, quería comentar eso. Grabé a un alumno que fue, pero bueno, no lo pude pasar. Pero comentar eso también, que los chicos se están organizando a nivel local, digamos. Sí, en el marco del paro y movilización que nos estaba escuchábamos en el audio, Micheli explicó que evaluó que hay unos 35.000 despedidos contando estatales, provinciales, municipales, y esto que venimos comentando todos los sábados, ¿no? De la cantidad de despedidos que se van sumando constantemente. Parece que se va a intentar hacer una ley que establezca la doble indemnización como un argumento, una forma de frenar despidos. El argumento del gobierno, vieron que es como que Macri parece que la va a vetar si sale. El argumento es que no va a crear empleos y demás. El problema acá es la ley no va a cambiar mucho. Yo creo que el problema es de fondo. Si uno analiza, por ejemplo, cantidad de creación de empleos desde 2002 al 2007, que la ley estaba vigente de doble indemnización, se quedaron 3 millones de puestos de trabajo aproximadamente. O sea que es mentira que la ley vaya a frenar el ingreso. El problema es otro, en realidad. Son las políticas de largo plazo y de fondo que está tomando el gobierno. La ley me parece más un parche. Bueno, no digo que esté mal que se saque la ley, no digo, ¿no?, que esté, pero no creo que va a resolver el problema. Bueno, y en el marco así general que estamos hablando, queríamos comunicar que en Neuquén, en relación a lo que comentaban hoy los chicos de la comuna, se va a hacer el lunes que viene una marcha por el boleto educativo. Santiago del Estero sigue con graves problemas con el conflicto docente. Hay dos docentes que están encadenados frente a la Casa de Gobierno Provincial. Que en Tierra del Fuego se está pidiendo. Seguimos todavía, Santa Cruz, Tierra del Fuego, hay que seguir recordando. Parece que insistimos, pero como sigue el conflicto, no podemos dejarlo de lado. Mira, Atenas sacó un paro de 48 horas para el 28 y 29, y quería comentar que en Tierra del Fuego llegó una comunicación a las escuelas que dice: por la presente comunico que deberán solicitarse a todos los establecimientos educativos de la ciudad de Ushuaia correspondiente a su nivel, remitan en plazo de 48 horas las novedades correspondientes a las medidas de fuerza realizadas desde el 1 de marzo. O sea, están pidiendo las listas de los docentes que han hecho paro, y aclara que se llevarán las autoridades necesarias para ir a recolectar las listas. En esa situación estamos parados. Vamos a un temita musical. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería, mire que charla de más. Habla de Santa Lucía, 21 años más atrás. Puente de fierro sobre el Pajonal, agua sin rumbo como en el mar, la luna lo abandonaba y se alejaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana, la bajante lo encontraba pensando. El puente Milón, acordate, hay un lugar donde las garzas rezongan al lado de un manantial. Pensar que en aquellos días que vos querés recordar, ya estaba en Santa Lucía con su puente y su canal. Puente de fierro sobre el Pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana, la bajante lo encontraba pensando y desde fumar. El loco Antonio lo amaba más, remos el palo y chalala. La bajante lo encontraba mirando pa' la canal. Escuchábamos El Loco Antonio de Por Jaime Ross, un tema de Zita Rosa. Y ahí queda de fondo El Libro de Papel de Auténticos Decadentes, un tema sobre un libro, sobre los libros en castellano. Lo pasamos a veces cuando escuchamos un poquito de... cuando recomendamos libros. Bien, tenemos varios mensajes. El primero es del Enano Jardinero que nos pone acá en el Facebook. Muerte al papel, salvemos a los bosques, viva el libro electrónico. Eso para vos, Nacho. Bueno, dice, claro, basta de juntar ácaros y bibliotecas extensas. Justo ayer fue el Día de la Tierra, que se viene trabajando en las escuelas primarias, así que me parece muy bueno el comentario. Estoy retirada, ok, bien, listo. Sí, sos un espécimen de museo ya, digamos. No, pero son fantásticos los libros de papel. Bueno, ¿qué más? Ana se comunicó con nosotros, nos dice que hoy es el día también del idioma. Ajá. Así que bueno, no preparamos a Ana, nada de eso, pero muchas gracias. Y acá Ana Clara le manda un saludo a los chicos que vinieron del 41 de la comuna. Así que muchas gracias, Ana Clara, por comunicarte. Después había el primo de alguien, ¿no era? Que no sabe... Ah, sí, mi primo. Sí, se estaba escuchando. El primo de Meli le mandamos un saludo. Maxi, saludo ahí. ¿Tenemos algo de agenda cultural? Sí, algunas cuestiones para comentar que están muy buenas. La primera es que hoy a las 19:30 en el espacio cultural La Casa de Guernica se celebra lo que es un encuentro de teatro con artistas de la zona. La casita está en la calle 14 al 589, esquina 32 de Guernica. Esto, repito, es a las 19:30, con un bono contribución de 20 pesos. Baratito, para que es cultura. Uh-huh. Genial. ¿Qué más? Después tenemos tenemos una obra de teatro, en realidad son tres obras de teatro de distintos directores, de 20 minutos más aproximadamente, con la misma temática sobre los pecados capitales en la actualidad. Es decir, esto es un tema en el teatro trabajado mucho, pero traído desde una perspectiva de la realidad concreta nuestra. Esto es una vez por mes, los domingos a las 20 horas, en el espacio cultural Mamerta. Esto es en Almagro, La Valle 4080. Bueno, y ya nos vamos despidiendo y los vamos a dejar con un audio de un compilado de recomendaciones de lecturas que nos hicieron los alumnos. Sopa de letras. La lectura es alimento para el espíritu. Calma la sed de conocimientos, fortalece el pensamiento y hace crecer la imaginación. Indispensable en cualquier régimen, aumenta las defensas contra la ignorancia, el oscurantismo, la intolerancia y la mentira. Meta la cuchara, la gente que lee, crece. Soy Camila, tengo 15 años. ¿Y qué puedes recomendarnos para leer? Les recomiendo Campos de Fresa, es un libro que leí en el colegio y me gustó mucho. Hola, mi nombre es Gastón Gabriel, tengo 16 años. Te recomiendo Alejandro Casona, de La Tercera Palabra. Solo Lanza, 17 años, de la Escuela Nacional. ¿Qué te gusta leer? Los ojos del albergue siberiano. Bueno, yo me llamo Elías, tengo 15 años y soy de la media 13, y quería recomendar El Eternauta, La Dama del Alba, y también Los Ojos del Perro Siberiano. Yo me llamo Naira Jerez, tengo 15 años y... ¿Qué lees? Estoy leyendo un libro de Maus que se trata de la época de Hitler y está basado en historieta. Sofía, tengo 15 años y el Nacional de Héroes. ¿Y qué te gusta leer? Me gustan los libros románticos, las sagas, no sé, Crepúsculo, Divergente y esos libros. Y después también libros hacia aparte como Ciudades de Papel, Bajo la Misma Estrella, Absurda, que es más dramático. Me llamo Sol Smith y voy al Nacional de Adrogué. ¿Y qué te gusta leer? Novelas o también muchos mitos, están buenos los mitos. Así como de suspenso, policiales también. Soy Florencia y me gusta leer la ciencia ficción. Como Divergente, como cosas que van a ocurrir en un futuro. Mi nombre es Gabriel, tengo 16 años y les recomiendo Leyendas Urbanas, El Fantasma de Canterville, novelas, ciencia ficción, poesías. Hola, soy Rodrigo, tengo 9 años, me gustan los libros de terror y leí 2 de Gaturro. No puedo sacarte de mi mente. Una pierna que respira. Nos vamos entonces, nos vamos a volver a escuchar el sábado que viene. Un besito a Ana, tu nena, que estuvo de cumpleaños esta semana, ¿no? Estuvo de cumpleaños, cumplió 4 añitos, así que bueno, sí, un beso grande a la Gordi. Gracias a Johnny, que les comimos los bizcochos, trajo el mate. Sí. Grande Meli. Gracias a Meli. Como se llamaba él, viste. Yo bueno, no pero esas contradicciones en Nacho son comunes, porque el otro día todos comentemos que lo saludamos, de que queríamos ir a festejar el cumpleaños de Nacho, y resulta que no era el de Nacho, era de mi hija. Exacto. Pero y bueno, muchas gracias a Javi ahí en los controles que nos prestó el termo para tomar los mates. Nos escuchamos el sábado que viene. Tengo tu antídoto.